Cada vez que pienso en ti, siento algo especial en mí, algo que me hace sonreír y me hace feliz. Cuando estoy contigo, siento una inmensa paz, no quiero separarme de ti, estar contigo hasta el final. Los momentos que hemos pasado estarán siempre en mí. Lo que nos queda por vivir es el principio de algo sin fin. Los momentos que hemos pasado estarán siempre en mí. Lo que nos queda por vivir es el principio de algo sin fin. Algo sin fin. Daría la vida con tal de que seas feliz. Eres lo más bello que hay, lo eres todo para mí. Eres esa bonita luz que me liberó de mi cruz. Sin ti no sé qué sería, sin ti no viviría. Los momentos que hemos pasado estarán siempre en mí. Lo que nos queda por vivir es el principio de algo sin fin. Los momentos que hemos pasado estarán siempre en mí. Lo que nos queda por vivir es el principio de algo sin fin. Algo sin fin. Oh sí, oh my, vivir junto a ti, siendo feliz. Te quiero, my, siempre junto a ti, hasta el fin.